Bueno, lo tenemos en línea. Hace un tiempo que no hablábamos, pero los otros días no nos encontramos, bueno, porque yo ando visitando a mucha gente por ahí, amiga, y que, bueno, después de tantos años, y nunca me olvido aquel día que me visitó por, mejor dicho, nos visitó en nuestro pueblo, en lo que fue una jornada por el medio ambiente que tenía que ver con, bueno, el compactado de plástico allí en la planta de tratamiento de Arias. Estoy hablando del señor José Luis Mir, gerente de la Mutual Sarmiento Alejo Ledesma, la menciono tal como la nombramos todos, y que de alguna manera, bueno, en esta otra en visita que justo fui yo a la Mutual y me desayuno con que está a punto ya de dar. De entregar la posta, vamos a llamar así, ¿eh? Porque, bueno, el hombre ya está cumpliendo una etapita y lo saludamos. José Luis, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, Juan José. La verdad que no, se interrumpió la comunicación, no sé por qué motivo, y bueno, ahora estamos de nuevo en línea, así que muchas gracias por tu llamado No, yo, vos y sabés que muchas gracias. te estaba presentando que nos conocimos en aquella jornada por el medio ambiente, digamos, mejor dicho, con aquella jornada en la planta de tratamiento de residuos de Arias allá por el 2001, en donde, Sí. bueno, nos visitaste aquí en el pueblo, visitaste la planta para verla, y había venido un camión de la zona de Santa Fe para Sí, compactar los plásticos, ¿no? Y bueno, recuerdo. y ahí te acercaste, te. Todavía anda por ahí un trozo de ese poste que Ajá. me proporcionaron. Ah, mirá, Sí, me acuerdo. claro. Bueno, así que, bueno, y decía en la introducción que vos no me habías escuchado, los oyentes sí no habían oído eso, que la semana pasada te visité allí en la Mutual y me desayuné, digo, la noticia de que estabas allá a punto de entregar la posta allí en la Mutual de Sarmiento, ¿eh? Ah, sí, un poco así es la cosa, sí, efectivamente. Vamos a hacer uso de, por las dudas, no sea cosa que se cambie la ley y tenga que seguir laburando hasta los 70, más allá de que no me disgusta la idea, pero quiero seguir haciendo cosas, pero sí, si Dios quiere, vamos a entregar la posta. Sí. ¿Y qué? A ver, contame cómo fue aquel día. Aquel ¿A qué día primer te día, referís? digo, ¿cómo llegaste a la Mutual? Digo, si tenemos que Ah, pensar un ¿cómo poquito. llegamos a la Mutual? Sí. Bueno, en verdad, una cosa que me costó bastante, bastante, ¿no? La decisión, porque yo tenía mi actividad, yo había hecho ya parte de mi vida, digamos así, 22 años trabajando desde los 15 en adelante, Sí. trabajando en el correo, que en su momento era Correo y Telecomunicaciones, luego pasó a ser Encotel, luego Encotesa, Ah. que pasó a ser una sociedad anónima y hoy por hoy el Correo Argentino. De todas maneras, yo no llegué al Correo Argentino porque en el 91 me retiré, que fue precisamente cuando tomé la decisión muy, muy difícil fue en ese momento. De venir, de pasar a la Mutual, ¿no? De dejar aquello, con lo cual, por lo cual yo había hecho un montón, o por lo menos le había dedicado mucho de mi vida, de mi tiempo, de mis cosas, como siempre hago en todo lo que hago, Sí, claro. valga la redundancia. Pero bueno, yo entré a trabajar en aquel momento del correo a los 15 años y a los 27 ya estaba, ejerciendo la gerencia de manera transitoria, así que, Ah. bueno. ¿En qué año hablas? ¿De qué década hablamos? ¿Qué época? Y yo estoy hablando de 69. Yo entré a trabajar en el correo el 9 del 9 del 69, Ah, mira vos qué con número. 15 años. Y sí, un número. Y como no soy quinielero, nunca lo jugué. Claro. Pero valdría la pena ahora, ¿no? Por las Claro. cuatro cifras. Pero bueno, y en esa época, digamos en el 90, en la víspera del 90, en el 89, fines del 89, principios del 90, me convocaron a alguna reunión para hablar de estas cuestiones, de lo que es la Mutual, cosa que todo Claro. el mundo desconocía. Los directivos del club de aquel momento esta gente muy muy emprendedora, muy de inmiscuirse, de meterse, de comprometerse, de hacer cosas. Y bueno, me convocaron a mí también, sin saber de qué se trataba, y bueno, y ahí empezamos a conversar sobre esta cuestión. Claro. De todas maneras, nadie sabía absolutamente nada de qué se trataba. Uh-huh. Simplemente de que era conformar una mutual y de que prestarle servicios de ayuda económica para solventar el club, como recursos para el club, y no mucho más que eso. Claro. Y imagínate, yo desde mi rol, que estaba ejerciendo en ese momento, que nada era que ver. El correo en Alejo Ledesma. Claro. No, por supuesto, absolutamente nada que ver. Mm. No sé qué habrán visto aquellos avezados directivos en convocarme a mí como para que sea la figura de esto, ¿no? O sea, pusimos. ¿Y qué fecha nos situamos? Y en el año 90. Ah, 90. En Así el año que, 90. O sea que estuviste varios años. Sin duda que sí, o sea, ya estamos casi al borde de prácticamente 29 años, casi 30 años ejerciendo esta función acá, ¿no? Uh-huh. Era... Y bueno, se dio una cosa muy singular en el año 90, porque yo empleado del correo, me buscan para esto, arrancamos en junio del 90. Sí. Y la autorización la tuvimos en julio, la autorización escrita, pero ya la habíamos accedido a esa autorización, así que habilitamos un mes antes. Y justo en ese tiempo hicimos el primer Vía Crucis viviente en Alejo de Lesma, cuyo rol principal, digamos así, me tocó hacer a mí. Ajá. El Jesús crucificado era yo, así que bueno, una figura total, ¿no? Pasó mucha agua bajo el puente en todos esos años. Ninguna duda que sí. ¿Un momento difícil? Ninguna duda que sí. ¿El momento más difícil cuál fue? ¿2001? Sí, el momento muy más difícil, claro, el momento de la especificación, ¿no? Claro. Aunque pasamos todos los efectos tango, el efecto caipirinha, sí. Pasamos sí. todos esos embates. Gracias a Dios, sin ninguna dificultad. Bueno, de alguna manera, el mundo mutualista, que Ledesma tiene historia, por supuesto, mucha más que nosotros acá en área, porque además tuvieron un banco cooperativo, de hecho, claro. Hoy permanece la sucursal del Credicop, que es la única, el único banco de la economía social. Y bueno, y el mutuales tenemos replicada por todos lados. De hecho, ustedes también se han propagado por varias localidades del departamento Unión, básicamente. Sí, claro, a la fecha de hoy tenemos filiales en Canal, por supuesto que compartimos con otras entidades mutuales, en Polo Italiano, en la FECIA, que también compartimos, y en Carlota, y recientemente que hemos inaugurado la oficina o la filial en convenio, digamos así, con el Centro Comercial e Industrial de Villanueva, precisamente en la ciudad de Villanueva. Ah, mira vos, allí pegado a Villa María. Y sí, estamos ahí a cruzar el río nada más. Y... hay que ensillar la mula y cruzar el río. Claro. ¿Y eso qué tiene que ver con el tema de la rifa, del bono que ustedes tienen todos los años? ¿De la promoción Esperanza, digo? En realidad no tiene una relación directa, pero sí la tiene indirectamente, ¿no? Porque todo aquel que opera con nosotros, la promo tiene implícita una cuota social, de modo tal claro. que, digamos, a cada uno le llega. Uh-huh. Y ahora, hablando de que estás ya tramitando tu retiro, la comisión de la Mutual de Sarmiento está buscando... alguien para que ocupe tu lugar, que uno puede imaginarse alguien de adentro o puede ser alguien de afuera, como te tocó a vos comenzarlo, pero que en definitiva también los agarra en el medio de la preparación de la próxima promoción Esperanza. Claro, claro. Bueno, en verdad, yo creo que los tiempos actuales, digamos, en aquella época se buscaba a la persona que tuviera un determinado perfil, digamos, y los tiempos han cambiado y mucho, ¿viste? Claro. Entonces ahora, ya con ese solo perfil, que aquellos locos directivos vieron en mi persona, equivocadamente, seguro. No creo, porque si no, no hubiese estado tanto tampoco, ¿no? Hoy por hoy me parece que ya no son suficientes, hay que pensar en otras cosas, ¿no? Sí. Los tiempos, digamos, la gente tiene que estar más preparada, más aggiornada a los tiempos, a la tecnología, a los medios de comunicación actuales, claro. Al conocimiento. Por lo tanto, la búsqueda en este caso y en este momento tiene que ver con gente honesta, joven, capacitada, con sí. cierta inserción, digamos, en todo sentido, ¿no? Está bien, está bien. O sea que todavía no está. No es porque, al menos que yo sepa, no está en mi notificación. Claro. De todas maneras, no me quiero olvidar, Juan. Sí. Ya que estamos haciendo esta nota. Sí, dale. En el día de mañana, no sé si te habrán convocado, pero en el día de mañana se estaría haciendo una conferencia de prensa, digamos así, presentando a la gente de Canalense o con la gente de Canalense aquí en Canal, en la sede centro de Canalense, un acuerdo que se ha firmado con nuestra entidad. Ajá. Digo, por si quieres. ¿Y de qué se...? Sí, está bien, por supuesto. ¿De qué se trata un poco a modo de título? Y es un convenio interinstitucional. Pero tiene que ver con de mutual, porque es, a ver, ustedes están en Canal, de hecho ahora vos estabas ahí por Canal. Nosotros estamos en Canal, precisamente, sí, yo estoy en este momento en Canal, en la señal. Ah. Pero bueno, hemos pensado en que, digamos, ¿cuál es la finalidad del mutualismo o del cooperativismo en todo caso? Es de juntarse para beneficiarse mutuamente, ¿no es cierto? Está bien. Y en todo caso crecer. Entonces de eso se trata. Está bien, está bien. Bueno, entonces vamos a estar ahí acompañándolo a ver de qué se trata bien la cosa. Bueno, si tenés que nombrar a alguien, digo, de en todos estos años, ¿a quién le tenés que decir, bueno, de lo que sea? A veces algo uno toma algo personal, pero muchas veces te ha tocado, me imagino, darle una mano porque has intervenido vos, porque supongamos que cada vez que ustedes generan una ayuda mutual, una ayuda económica, la comisión de la mutual es la que termina aprobando, esto es así, se logra en asamblea, después dice, bueno, sí, préstenle. Y en algún caso donde vos tuviste que intervenir, a lo mejor sin o sí, dando el nombre de quien se ha tratado, si eso vale, pero el hecho concreto, que a veces sirvió para algo, para dar una mano a alguien que se, no sé, tenía que emprender algo, porque la situación, por lo que fuera, en estos años, si hay. Y mira, me tomás de sorpresa, pero de todas maneras me viene a la mente un montón de cosas, ¿no? Sí. Pero, digamos, pueden no ser tan trascendentes en general o públicamente, pero que en definitiva ha sido trascendente para mí poder hacerlo o poder ser parte de que eso se concrete. Y por otro lado, en beneficio mío también. Y bueno, no. Y también hay cosas feas, ¿no? Sí, para mencionar, sí, claro. Como amenazas de muerte por tal o cual situación, o en definitiva insultos en una asamblea por el tema de la especificación. Pero claro, bueno, claro. Cosas que ya están superadas, ¿no es cierto? Pero si tengo a alguien que recordar y que agradecer y que... yo creo que hay muchas cosas, pero logros también, la publicación del único libro que tiene la institución, que ha sido, digamos, una tarea que lo impulsé, lo promoví, lo copié, digamos así, lo tipié, sí. El libro de los 90 años del club, claro, ¿no? Claro. Que fue darle, y el marco y el acontecimiento que fue eso en su momento, estoy hablando del año, los 90 años, que fue, estamos hablando de 2010, sí, no, por ahí. Años, 2006. Claro. 2006. Y la alegría que se le pudo generar, digamos así, no solamente a los simpatizantes de la entidad, sino también al propio escritor, digamos así, ¿no? donde fue un día, una noche muy emotiva, muy, muy emotiva, mucho más aún, por lo menos para él y para mí, que lo que haya sido, digamos, un partido de fútbol que haya tocado jugar, ¿no? Y estoy refiriéndome a don Enrique Fabioli, ¿no? Sí, que, claro, don Freddy. Hasta los 93 años fue directivo del Envigado. Claro. Que finalmente falleció, por supuesto. Uh-huh. Pero, y bueno, y que me dio a mí como privilegio con todo lo que eso significaba para él, ¿no? Porque me dio el privilegio de que yo le hiciera el prólogo del libro. Así que, claro. Bueno, ha sido un mérito. Pero si alguien tengo que reconocerle algo de toda esta trayectoria, digamos así, o de esta incursión mía dentro de todo esto, ha sido al presidente el primer presidente de la entidad, que fue Juan Carlos Paúl, persona a la que admiro, aprecio, valoro y respeto un montón, ¿no? Está bien, está bien. Un líder de aquel momento, un emprendedor nato, una persona que aún hoy, con 70 y pico de años, sigue, donde ha tocado fondo varias veces y ha emergido nuevamente. O sea, esa gente que pone corazón, pone sangre en todo lo que hace, todo lo que emprende, ¿no? Así que lo quiero un montón, la verdad, lo aprecio un montón y difícilmente yo pueda llegar a ver mi gente de ese nivel. Ajá. Bueno, José Luis, te agradecemos mucho también, bueno, tantos años de amistad, bueno, hemos hablado montones de veces y por supuesto el laburo nuestro, ¿no? Pero que en definitiva, claro, bueno, habla bien también del laburo que vienen haciendo, ¿no? Y a mí me parece que, bueno, siempre que hay gente que labura, que le pone el hombro y la cabeza para poder crecer, para poder hacer... Porque muchas veces, a veces decimos las mutuales y le hemos hablado, muy poca gente entiende justamente, porque a veces no las utiliza, porque no las conoce. Tiene que ver con la economía social, tiene que ver con que la guita que queda se reinvierte. Y ustedes no solamente abriendo una sucursal hacen de que, bueno, trabaje gente, que den una mano. De hecho, también nosotros la hemos utilizado gustosamente muchas veces. Y que en definitiva termina siendo eso, que la guita quede dando vuelta acá nomás, y no se vaya tan lejos como por ahí puede suceder con otra entidad. Pero en definitiva tiene que ver con dar una mano a los... Y además porque tienen la cercanía y conocen los problemas, ¿no? Viste, en los pueblos nos conocemos todos, ¿no? Sin duda que sí, conocemos vida, obra y milagro de cada uno, ¿no? Sí, sí, sí. Y algunas otras cosas más también. Sí, sí. Sí, seguro. Volviendo para atrás y robándote un segundo también, cosas que me vienen a la mente, digamos, y que a las cuales le he puesto desde la mutual mucho mucho foco y gracias a Dios siguen estando activos, es la creación de la mutual escolar Jóvenes Emprendedores dentro del ámbito del instituto secundario, ¿no? Ajá. Ex Vélez Arfil, hoy Erasmo Liceiri, ¿no? Sí, sí. Y bueno, así que son pequeñas cosas que van a quedar, digamos, así que van a quedar para el pueblo, como la conformación de, básicamente, ¿cuál es la idea? En todos los niveles, en todos los órdenes, siempre se decía o se dice de que no tenemos dirigentes, de que no surgen dirigentes, y bueno, precisamente una de las razones por las que nos impulsó, y digo nos impulsó porque no he sido yo solamente el mentor de eso, sino que los sucesivos rectores que vivieron en el secundario, o rectoras que vivieron en el secundario, me dieron lugar para decir que finalmente con Martín logramos concretarlo, ¿no? Martín dice que quieres ir a mí. Claro, claro, entonces, está bien. Le están poniendo el hombro a esto, ¿no? Porque está ahí una semillita, ¿no? Ellos, Es una semillita, digo. Es una semilla que uno pone como para que empiecen a hacer política buena, digamos así, dentro del ámbito del colegio, los chicos eligiéndose, proponiéndose, ¿me entendés? Bueno, ellos eligen sus propias autoridades, los propios alumnos. Claro, por lo tanto, claro. Es un sistema democrático y que en verdad muy, muy, muy bueno. Está bien, está bien. Bueno, José Luis, te deseamos mucha suerte en lo que continúes y bueno, nos estaremos cruzando en cualquier esquina, seguramente, ¿eh? Seguramente, de todas maneras todavía falta un rato, ¿no? Para que me Sí, vaya, así que seguro, esto seguro. no es inminente. Hay que... Recién he hecho la presentación del trámite, lo cual significa que por lo Sí, menos sí. un par de meses, ¿no? Bueno, José Luis, Mir, gerente de la Mutual de Sarmiento, de Alejo Ledesma, gracias por este diálogo y bueno, mucha suerte con lo que sigas, ¿eh? Bueno, muchas gracias a vos por la nota. Un saludo que no lo dije al comienzo, me cierro si quiero hacerlo. Un saludo a la audiencia tuya, que indudablemente de tu radio, que debe ser mucha, y un gran abrazo.